Fiesta de Pintura en Rex. Del 7 al 14 de abril hasta 35% off y hasta 6 cuotas con bancos seleccionados. En pinturas, herramientas, hogar y más. Cliente Santander 10% extra y 9 cuotas. En Rex te atendemos mejor. A 15 minutos de Rosario, Estancia Piñero. El lugar ideal para construir el hogar de tus sueños. Barrio privado Estancia Piñero. Terrenos de 500 metros cuadrados en barrio cerrado. Seguridad, amenities y comercios para que tu familia cuente con todas las comodidades. Seguinos en Instagram, @estanciapiñero o por WhatsApp al 3412-675444. Comercializa RIMAX Forum. Estancia Piñero, tu barrio privado. Tu Chevrolet merece el mejor cuidado. En Pesado Castro Chevrolet te ofrecemos un servicio 100% personalizado. Trabajamos siempre con repuestos originales y tenemos el mejor servicio en chapería y pintura. Pedí tu turno en pesadocastromotors.com.ar o encontranos en Córdoba y Valparaíso, Rosario, y en San Martín 1353 bis en Funes. Pesado Castro Chevrolet es garantía de calidad para tu auto. Me siento más fuerte porque vasito a vasito crecemos juntas con mamá. El pack económico de un kilo de Vital 4 rinde 44 vasitos de leche infantil, ayudando a cubrir los nutrientes que necesita para su edad al precio que vos necesitas. Menos de 600 pesos por vasito de 200 mililitros. Vital 4. Crecer juntos cuesta menos. Complementa la alimentación de niños mayores de 2 años. No es un sucedáneo de la leche materna. Leche modificada en polvo para niños a partir de los 2 años. Libre de gluten. Encuentre todo en todo en Casa Coro. Cuando tenés la segunda seguros, sentís que podés superar cualquier desafío. Porque cuando confiás, seguro podés. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400-www.ssn.gov.ar, la inscripción 0307. Son solo 6 pasitos, Kinisys. 654321, Kinisys. Son solo 6 pasitos. Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 4.900 millones de pesos. 654321 Kini 6. Duki trae su nuevo show. Duki llega a Rosario con Ameri World Tour. 12 de abril en Metropolitano. Nuevas entradas a la venta en turuentrada.com. Coto, el super número uno en Argentina, te trae las mejores ofertas. Hasta el jueves, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago, con todos los medios de pago, sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Bunker Seguridad optimiza tus costos con seguridad electrónica a través de videovigilancia en tiempo real. Contamos con el centro de monitoreo más avanzado de la región que utiliza inteligencia artificial para detectar todo tipo de movimientos. Comunicate al 3416-754167 o ingresa a bunkerseguridadsrl.com para más información. Bunker Seguridad. Hacemos todo más fácil. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Este domingo, elegí la U. Maxi Puyaro, Lucía Masneri, candidatos a convencionales constituyentes. Lista 78, unidos para cambiar Santa Fe. Estás escuchando. Todo pasa. Señora, ¿sabe quién murió a los 100 años? Shigeichi Negishi. ¿Y quién es Shigeichi Negishi? En el año 1967 inventó el karaoke. ¡No! ¡Un fenómeno! No puedo creer. Lo inventó después de que le dijeran que cantaba mal. Los grandes inventos como Facebook vienen del despecho de algún comentario negativo que le hacen a un tipo. Estamos en un, ¿dónde estamos? ¿En Pastayú? ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Espada vale! So true, find how it seems. Always in time, but never land for dreams. Ahí va, ahí va. This is the sound of my soul. Sí, ganamos el concurso. Oh, I want the truth of the same. Vamos. Voy a buscar el premio. I know this truck magic's true. Entra a nuestro canal de YouTube, activa la campanita y disfruta más de la programación que elegís todos los días. Boing Streaming, una radio para escuchar y verlo todo. Pascal Computadoras. Entre Ríos 658. Pascal.